Bueno, con esta pieza de música vamos a intentar conectarnos con Badalona, pero intentar vamos a hacerlo, pero no es posible. Parece ser que es difícil la conexión con la Asociación Cultural Agarimos de Badalona, puesto que están con 19 concurso de empanada de roscón, armando precisamente a Tau Paselí en esta entidad, en la Rúa París. Pero lo que faremos es lo siguiente: achegaremos allí para comprobar que todo aquello va con orden, y que además de tocar la gaita también puedes degustar empanada de varios gustos, y el roscón, o típico doce galego, ese tan redondiño con furado no medio, que ten una cor extraordinaria promovida precisamente por o ovo que le va acompañado. Bueno, vamos a poñerlle outro bocadiño de música, intentámoslo outra vez, senón, pois, xa nos despedimos ata vindeira semana. Pois esta é a peza que nos sirve de despedida para todos vostedes. Ahora tenemos que achegarnos ali á Asociación Cultural Galega Agarimos de Badalona, posto que están co concurso, 19 concurso de empanada e roscón. Bueno, tamén xa adiantamos que a vindeira fin de semana, precisamente mañán, a partir das 10 da mañán, ás 11, cando queiran, durante todo o día celebrase, me parece que a 76 Feira do Polvo, do Pulpo, en Badalona, ali na mesma asociación Agarimos de Badalona. E eu, pois, teño que deixarvos, queridos ointes, a vindeira semana voltaremos outra vez aquí con todos vostedes e deixo-vos con música galega hasta que comece o novo programa. Ata a vindeira semana. Estás aí esperando a nada, amargada o silencio, agardando o sinal da alba. Acaba o día se agarra no aire parada, tua mente en silencio como una mirada. Sintes o medo alento na cara, te apretas os dentes e pecho. con que acabe, con poder a casa regresar. Pero ninguén agarda, ninguén no se puede voltar o final.